este año se está realizando el juicio a 26 represores del circuito CAMPS. Convocamos a todos a las audiencias los días lunes y martes desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en la sede de la ex-AMIA en calle 4 entre 51 y 53. Para presenciar el juicio solo hay que acreditarse con documento nacional de identidad. Porque no son solo 26 represores, sino miles, seguimos luchando por juicio y castigo a todos los genocidas de la última dictadura y por justicia por todos los compañeros. Hijos La Plata. Bien, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Escuchábamos ahí la promo que venimos difundiendo referido al juicio Circuito CAMPS que se está haciendo aquí en la ciudad de La Plata desde el año pasado. Y bueno, el juicio tiene continuidad, las audiencias han recomenzado en el mes de marzo y bueno, esperemos que continúe durante todo este año y llegue, bueno, finalmente una condena. Decía ahí, 26 represores, uno menos, porque se murió Páez, impune, uno de los jefes de la Brigada de Investigaciones de La Plata, lo comentábamos el programa pasado. Y les decíamos, están las actividades para este 24 de marzo ya definidas. Nos llegó una información de los compañeros de Hijos Zona Oeste. Ustedes saben, el conurbano Zona Oeste, Morón, Aedo, etcétera. Nos dicen, a 36 años del golpe de genocida seguimos exigiendo juicio y castigo, y van a ser el día de hoy, en este momento estarán haciendo una caravana por la memoria, la verdad y la justicia, sábado 17 de marzo a las 9 a.m. desde Mansión Seré estaban saliendo y van a recorrer diferentes ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en Morón como parte del circuito represivo en el oeste operado por la Fuerza Aérea en nombre del terror, del silenciamiento, de la tortura y los asesinatos de compañeros y compañeras. Así que los Hijos Zona Oeste ya están activando las distintas actividades para los 36 años del golpe. Así que eso en el caso de Zona Oeste. Y aquí, bueno, en la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada está convocada definitivamente la marcha del viernes 23 de marzo a las 17 horas en Plaza San Martín, con las consignas: a 36 años del golpe, cárcel ya a todos los genocidas, no a la impunidad de ayer y de hoy, exigimos al gobierno K, basta de ajuste y saqueo, basta de represión y persecución a los que luchan, derogación de la ley antiterrorista. Para ampliar un poquito sobre la convocatoria y sobre algunos temas más, estamos en comunicación con Carlos Seidman, ex detenido desaparecido e integrante de la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Carlos, ¿me escuchás? Sí, te escucho muy bajito, Julio. Bien, vamos a ver si le podemos mejorar un poquito el retorno a Carlos. Y bueno, un año más, pero no cualquiera, porque estamos en una situación particular en La Plata. Estamos con un juicio muy largo y muy importante y estamos en una coyuntura en la cual estamos discutiendo nuevamente la situación represiva y la persecución a los que luchan, y con esas consignas, además de las históricas, vamos a estar en la calle este 24 de marzo, ¿es así? Así es, sí, creo que, como bien lo marcaste vos recién, lo característico de este año, de lo que va al 35 al 36 años, que se ha incrementado lamentablemente en forma aceleradísima, es el tema represivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Con el pequeño y gran detalle impresionante de la sanción de la ley antiterrorista, ¿verdad? Seguro que comentábamos acá, algunos dicen un giro a la derecha de este gobierno, para otros nos parece que va quedando más en blanco sobre negro. Algunas de las características principales que denunciamos desde el comienzo respecto a la situación de impunidad de ayer, ¿no?, de los crímenes del terrorismo de Estado, pero también de la situación de impunidad respecto a la cuestión represiva hoy, que va quedando más delineada y claramente, no solo con la modificación de la ley antiterrorista, sino con esto del Proyecto X, esta situación de espionaje que en realidad nunca ni las Fuerzas Armadas ni de Seguridad dejaron de hacer, porque leíamos que esta semana comenzó el juicio varios integrantes de la Armada por espionaje en la causa de Trelew, que va a llegar a juicio la masacre de Trelew este año también. Es decir, sí, nunca han dejado de hacer inteligencia, nunca han dejado de perseguir a los luchadores populares. Ahora lo estamos discutiendo porque salta esto, pero nunca han dejado de hacerlo, ¿no? No, es así. Es más, está en la génesis de estas Fuerzas Armadas, uh-huh, en la génesis de este propio Estado, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, en la principal hipótesis de conflicto que han tenido, tienen y tendrán en tanto sigan existiendo, es lo que ellos llaman el enemigo interno, que es el pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, lo que les puede romper este status quo, esta forma de donde agrandar y de beneficiar a aquellos grupos económicos que ocasionalmente están detentan el poder, o que lo que normalmente denominamos las clases dominantes, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que es así, y coincido con vos en la apreciación de que yo personalmente digo, esto no es algo de la política de la multisectorial, pero en lo personal creo que no existe tal giro a la derecha. Uh-huh. Es decir, lo que existe es un momento distinto a donde el gobierno se le va cayendo o va mostrando su verdadera cara. Sí. Y la verdadera cara, así como años anteriores, digamos, fue una represión de determinada manera, este año a esa represión le suman esta terrible espada de Damocles, que es la ley antiterrorista. Uh-huh. Con lo cual se duplica cualquier tipo de pena, y cualquier compañero por reclamar cualquiera de los temas que hacen a su forma de trabajo, a salario, o reclamarle a un ente estatal, es pasible de ser sancionado, de ser juzgado, que le sea aplicada esta ley. Uh-huh. Con lo cual, digamos, las penas mínimas van a 6-7 años en cualquier tema, por un corte de calle. Cierto. Sí, sí, sí. El famoso artículo 194 del Código Penal, que escuchábamos, yo recordaba cuando en la etapa del gobierno de Duhalde, digamos, se hablaban este tipo de cosas, el artículo 194, digamos, la ofensiva del Estado contra la resistencia que los grupos desocupados en ese momento estaban ejerciendo claro, al modelo, y que salían a la calle a manifestar y a pedir, a exigir. Volvemos a discutir este tipo de cosas, ¿no? Pero te quería preguntar, Carlos, también referido a la situación de los juicios y la reapertura de las causas a más de 8 años de caída de las leyes de impunidad, en particular el juicio Circuito Camps, que tuvo una novedad en el mes de marzo. Sí. Y te quería preguntar particularmente porque, bueno, vos sos caso y querella en este juicio. Vos estuviste detenido en la brigada de investigaciones y la novedad tiene que ver con eso, la muerte impune de Rubén Oscar Páez, uno de los genocidas que estaba siendo juzgado y que... Uno más. Claro. Y que es decir, esta, que como ustedes bien han definido, esta impunidad biológica, ¿no? Uh-huh. Que puede transformar toda esta cosa del juicio en definitiva en nada, porque estos hombres, estas personas llegan... a un límite, a una edad que terminan falleciendo sin haber tenido la condena que deben tener. Y por otro lado, yo creo que también es parte de este Estado, de este tipo de juicios. Es decir, nosotros, como siempre decimos, de la justicia nosotros, estos son los juicios que tenemos y no los que queremos. Uh-huh. De cualquier manera, debemos señalar que gracias a la lucha, que gracias a la perseverancia de los organismos de derechos humanos y de diversos sectores populares, hemos avanzado en esto. Es decir, desde el hecho de que cuando desde Justicia ya decíamos genocidio, un poco más y nos insultaban. Sí. Era una cosa real, ¿cómo van a decir genocidio? Uh-huh. Bueno, y hoy creo que no hay nadie que no hable de genocidio en este tema. Sí. Desde el hecho de decir que nosotros... insistíamos y seguimos insistiendo de que los juicios deben ser por, como vos recién decías, por a todos y por todos los compañeros. Uh-huh. Que deben ser por circuito, por centro clandestino, y nos decían, no, eso es imposible. Bueno, ahora estamos asistiendo, si bien no es el juicio completo, pero sí estamos asistiendo hemos logrado un avance en ese sentido. Pero con esta demora, con esta morosidad en lograr justicia, se va logrando esta impunidad, a la impunidad de la morosidad se le suma la impunidad biológica, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh, y esto uh-huh. es lo que significa la muerte de Páez. Sí, sí. Además de quedar impunes varios de los delitos que se lo acusaba, porque no muerto el genocida, quizás se pueden imputar al resto de los represores de brigada, pero en particular algunas cosas que particularmente se le imputaban a él han quedado impunes, ¿no? Te escucho muy bajito, Julio, pero sí es así. Uh-huh. Te quería preguntar también, porque este 18 de marzo se van a cumplir 66 meses de la segunda desaparición forzada de López, y seguimos nuevamente ante la inacción en la investigación en la causa y la impunidad que hay también en el caso López. Seguimos viendo que las novedades son nuevamente investigar al entorno social, a los compañeros, a los abogados que habían acompañado a Jorge Julio López en el juicio de Checolás, ¿no? Desde Justicia ya se está sacando un comunicado así es. En este sentido. Bueno, mañana son 66 meses de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Y lo único que hay de movimiento en este momento en la causa relacionada a su secuestro y desaparición es precisamente una vieja acusación que han hecho que han presentado los familiares, los abogados de los familiares de López a instancias quién sabe quién, uh-huh. pero bueno, han presentado una acusación de a los querellantes, a los abogados de los querellantes, a jueces y a fiscales del juicio a Checolás y del juicio por la verdad. El juicio a Checolás, recordemos, en el marco del cual desaparece el compañero, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Parece una burla, ¿no es cierto? Parece realmente, si no fuera trágico, sería... Uh-huh. Cómico, sí. El hecho de que lo único que hay en el juicio, en la investigación por el paradero del compañero y en la búsqueda de justicia a quienes fueron sus secuestradores, es una acusación de la familia a el entorno del compañero, a los que han estado junto con él en el juicio y en el juicio a Checolás, ¿verdad? Sí. Es terrible. Concretamente se dice en la acusación de los abogados Alfredo Vascón Cotti y Hugo Wortmann Joffre no haberle brindado protección a López, ¿no? ¿Cómo se invierten las responsabilidades a veces, ¿no? No haberle brindado protección a los compañeros, a los abogados que estaban preparando la querella y acompañando su testimonio. Precisamente esta cosa siniestra de hacer aparecer a las víctimas como culpables. Uh-huh. Es decir, esto es viejo, ¿no? Siempre se investiga a la víctima y no se investiga a los culpables. Uh-huh. Entonces, no hay una sola investigación sobre, ya que en este momento esta gente habla tanto de esta inteligencia y demás, sobre inteligencia que haya hecho sobre los que nombró López en el juicio, por ejemplo. Para recordar, digo, cuando logramos que se tome en cuenta la gente que estaba en Marcos Paz, que eran Checolás y su entorno, no solo no se hizo un allanamiento como se debió hacer, sino que se hizo una requisa de la cual los reos lo sabían 48 horas antes, uh-huh. La prensa lo sabía antes, la propia gente iba a ir, la requisa la hizo el servicio penitenciario. Servicio penitenciario, en una de cuyas en una de las salas de cuyos directores se encontró la computadora de uno de los reos. Uh-huh. O sea que se la ocultaba él mismo. Sí. Realmente fue, marcó, digamos, cómo se llevó adelante toda la investigación. Uh-huh. Volvemos a que los culpables, pareciera un caso de violación donde la chica violada termina siendo la culpable de que haya sido violada, ¿no? Claro. Bueno, es parte de la compleja trama de impunidad que describimos no solamente el 24 sino todo el año, cuando seguimos los juicios, cuando estamos en la calle, y vamos a estar entonces, Carlos, en la calle este 23 de marzo. Repetinos la convocatoria. La convocatoria de la multisectorial y a todo el mundo es el 23 a las 17:30 en Plaza San Martín. Uh-huh. De allí realizaremos un acto y realizaremos una marcha y el posterior acto para repudiar y marcar todos estos temas que venimos charlando. También, déjame, Julio, permitime, sí, hacer una invitación. Nosotros el viernes mismo, no sé si vos ya lo dijiste en el programa, vamos a presentar una denegación de justicia por todos estos temas, ¿no es cierto? Por el tema de los juicios fragmentados, por el tema de López, y esto va a ser a las alrededor de las 10:30 de la mañana en los tribunales de 8:50. También vamos a hacer un señalamiento afuera con carteles sobre la actuación con frases típicas del doctor Corazza y de Blanco en todo este tiempo. Bien, bueno, hecha la convocatoria, entonces el mismo viernes más temprano es la presentación de este recurso de denegación de justicia. El viernes a la mañana, exactamente. Bien, bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo y vamos a estar entonces nuevamente en la calle a 36 años del golpe este viernes. Esperamos el viernes a las 15:30 en la Plaza San Martín. Yo no te escucho bien, Julio, discúlpame si me preguntabas. Bueno, gracias, igual. Bien, bueno, pasaba entonces Carlos Saiman de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos e integrante de la Multisectorial La Plata. Repetimos entonces la convocatoria de La Plata, es el viernes a las 17 horas en Plaza San Martín, 17:30. En realidad la marcha sale a las 6 de la plaza, hace un recorrido por la ciudad y vuelve a la Plaza San Martín para hacer el acto. Y la convocatoria de Capital Federal, que a la que adherimos, porque hay varias convocatorias, adherimos a la histórica convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es está convocada a las 15:30, a las 3:30 de la tarde en Plaza Congreso, para marchar desde Congreso a Plaza de Mayo a 36 años del golpe, exigiendo el juicio y castigo, exigiendo justicia y exigiendo basta de impunidad y persecución, no solo el cese de la impunidad por los crímenes del terrorismo de Estado, sino cosas que tienen que ver con el hoy, con la lucha de hoy, con el procesamiento de los compañeros que salen a luchar, con la impunidad del gatillo fácil, con la brutalidad del Estado que no ha tenido cese, pese a estos casi 3 décadas de, comillas, democracia en nuestro país. Nos vamos a una tanda y luego continuamos con el resto de los temas del programa. Sacamos a De la Rúa, ya se fue Rodríguez Sá, con Menem todo fue trucho y Duhalde no da pa' mucho. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. La lucha que nos parió. Salud.